de cuerpo entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad, orgasmos y anorgasmos, Kama Sutra y Kama Mía, plurisexualidad, mañaneras y nocturnas, genitalidad por la placeres y para el placer. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. Escúchalo los lunes a las 10 de la noche en Radio Placeres 87.7 FM. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Bienvenidos a De Cuerpo Entero por la 87.7 FM Radio Placeres. Nos escuchan también en online, si se meten a tunein.com y buscan Radio Placeres. Y hoy día en De Cuerpo Entero es De Cuerpo Entero Pornografía. Vamos a estar hablando de pornografía, estamos con Felipe, estamos con Raúl. Se supone que iba a llegar la otra amiga, pero parece que no, sí, Sofi. No. Le mandamos un saludito, de estar ahí recostada. Sofi está viendo porno, por eso no vino. Bueno, no sé, aquí tenemos desplegada una página y vamos a dar lista, vamos a dar lectura a un listado de opciones que se despliegan a través de la internet. Amateur. Mis compañeros están viendo porno. Árabe. Asiática. Babe. Baby, sí. BBW, Big Ass. Gran trasero. Big Ass. Big Dick. Gran pico, big tits, bisexual, blonde, rubia, ¿cierto? Blonde, sí. Blonde job. Blow job. Blow job. Chuparla. ¿Qué, qué sería? Chuparla. Ay, ay, ay. Bondage. Ya saben. Brazilian, British. Brunette. Brunette es como una actriz porno fetiches. Ella, brunette. Burkate. Cartoon, casting. Celebrity. College. Compilación. Crampy. Crampshot. Checa, double penetration. Doble penetración. Ebony son las morenazas. Euro. Exclusive. Fit. Oh, eso no la tengo con Fit, claro, bracito. Fit. Fitich. Fisting. Lo que le gustaba al Fisting. Invitado de la semana pasada, al autor de Culiar y Fotografía. Para mujeres. French. Francesa, Fanny. Como divertido, como una cacha que pagarse, claro, la risa. Sí, sí, sí. Gangbang. Disfrazado con Evo. Hanjo. Ay, ¿no dijiste gay? ¿Qué te pasó? Gay. Vamos. Gay. German. Sancho. German. Hardcore. HD porno. Porno en HD. En es. HDP. Hentai. Hentai. Hentai es como el anime porno. Sí. El anime porno. Indian. Japonesas. Interracial. Oye, pero dije hentai, perdón, porque tiene que ver con los escolares, ¿o no? Uh-huh. Explícitamente, o sea, tácitamente. Bueno, pues. Uh-huh. Interracial. Okay. Italian. Japanese. Japonesas. Coreanas, latinas, lesbianas. No me decía el abecedario. Lesbiana, massage. Masturbation. Hechizo. Maduritas. Hechizo. MILF. Valga como, la aclaración, claro. Es como entre senior y la juvenil y la senior. Las MILF son las viejas ricas. MILF es como, como ahí. Sí, las viejas ricas. Esto, todavía le queda raspado en la olla de siempre. Claro. Music, ¿qué significa? O sea, música, pero music. No sé. Mira, no sé. También me llama la atención. Orgy. Orgy. Orgía, fiesta, party, pornstar, como la canción que estamos escuchando de fondo de la Bersuit Vergarabat, que va a ser la que nos va a estar acompañando en adelante como cortina de fondo en De Cuerpo Entero. POV. Public. Pussy leaking. Reality. Redhead. Esos somos nosotros. Colorines. Aguante los colorines. Rock sex, como sexo duro. ¿Dónde está? Sí, rock sex. Rock sex. Russian. Russian. School. Gmail. Small tits. Smoking. Solo mail. Squirt. No es mail, es male. Squirt. Striptease. Teen. Threesome. Tríos. Tríos. Toys. Juguetes. Uniformes. Uniformes. Yo te voy traduciendo todo eso difícil. Verified amateurs. ¿Qué es eso? Como. Como verified amateurs. Vintage. Bueno, vintage. Estoy sorprendido, esta weá es como la historia de Occidente. Webcam. Y después dice, larguísima, así para el pico. ¿No? Kiss, bueno, dice más cosas, pero en fin. Esas son las que. Y te recomiendo después unos sitios. Categorías, claro. No, es un sitio, mira. YouPorn, RedTube. Tuve 8. Es rígido, son caras. Tuve 8. ¿Qué tuviste? Tuve 8. Spank, oye, ¿cuántos llevaremos? ¿Cómo 50? No, más, o sea. ¿Categorías? Es heavy. Entramos a los sitios donde pueden encontrar todo eso. Donde deben haber más categorías. XTube, Kiss Movies, Extreme. Extreme me tuve. GayTube y Porn MD. Estamos en pornhub.com mirando categorías de pornografía que se puede encontrar en internet. Y vamos a ir a escuchar música de cuerpo entero por la 87.7 FM. Recuerden revisar el Facebook porque vamos a estar haciendo un regalo en este programa. Conocimos a Claudio de, no estoy de un sex shop que le hace la competencia a Liberense. No, no me gustó. Y nos regaló unos dados que vamos a estar regalando en el programa. Véanos en Facebook para que puedan participar. Esto es de cuerpo entero. Vamos con música. Miau. Una estrella fugaz. Voy en paz. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Para, voy a ponerle a placer. 87.7 FM, Radio Placeres. Si quieres conocer a alguien, o tener una cita, o compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook De Cuerpo Entero All Night Long. Nos vamos con la segunda patita de Cuerpo Entero por la 87.7. Nos vamos con dos patitas. Primero, el comentario de cine y luego con el espacio de Liberensex, la tienda sexual de Cuerpo Entero. No, está bien, regálenme. Sabía que iba a causar eso, que te iba a causar eso. No, hay espacio para todo. Esto va a ser un duelo de dildo. Hay espacio y si no, vendemos lubricante. Vamos a jugar a la espadita. Ya, mira, la película que vamos a comentar el día de hoy tiene mucho que ver con la pornografía. Se llama Boogie Nights. Es una película que se estrena en 1997 del director Paul Anderson. Ya tiene un reparto espectacular, porque todos estos actores después uno los veía en grandes producciones del cine, igual del cine así como más popular, pero son totalmente reconocibles todos estos actores. Ya. La película se trata de un joven interpretado por Mark Wahlberg. Ya, este personaje era un cabro chico que trabajaba en los bares y era bien contestatario con sus padres porque quería como perseguir sus ideales y aprovechar su atributo. Su atributo eran 13 pulgadas de puro cuerpo cavernoso, de pene, de miembro. Me dijeron que si yo decía, por ejemplo, que eran 13 pulgadas de pico, en ese momento el rating se disparaba. Si yo decía pico, así que, pero adelante. Oye, ¿cuántos pico son 13 pulgadas en centímetros? Igual es como su tamaño. Y algo que se perdona, güey. No deja de ser. Igual podríamos buscarlo en centímetros. Sí, pues, deben ser 26. Deben ser 26 o 25. Ya. Bueno, pero sigue. Este cabro chico estaba trabajando en un bar. Así, imagínense alguien que trabaja en El Ritual. No, este cabro chico estaba trabajando en un bar y tenía conflicto con los viejos porque no tenía un trabajo serio. Entonces, da la casualidad que un día de aquellos, una noche, conoce a un gran director de cine para adultos, que logra ver en su pantalón un bulto que denota una particularidad importante para el cine de adultos, y lo invita a ser parte de sus películas. Ya. Este muchacho en un principio como que se muestra un poco reticente, pero con un par de insistencias decide entrar al mundo del cine. No les voy a contar toda la película para no caer en los mismos errores que cayó anteriormente, pero sí les voy a decir que es una película buenísima, en el que se mezcla lo que hablamos el programa anterior de las drogas con la pornografía. Estos locos, después de mucho tiempo de rodar película, porque el loco aparte era seco, terminaba una vez y podía tener una erección inmediatamente, y terminar y tener una erección inmediatamente. Así el loco dice de repente, ¡oh, está terrible, buena la escena! Pero hubiera sido bueno hacer un acercamiento. ¡Puta, no, ya no importa, para la otra! Y luego dice, no, pero si lo podemos hacer al tiro. Ah, y ahí los locos que han vuelto el loco, y el loco se dispara en la industria del cine porno porque era tan seco y tenía la capacidad de tener una erección tras otra que estaban todos impresionados. Ya. Hay cosas muy chistosas y escenas muy entretenidas en esta película. Por ejemplo, había un loco que siempre que entraba a una pieza se estaban afinando a su esposa. Era un asistente como de producción. ¿cachai? Que eso también tiene después un desenlace. La esposa era actriz porno también, ah, po, también. Pero el loco se molestaba porque siempre que entraba, aunque no estuvieran grabando, se la estaban tirando. Ay, pero él está confundido. ¿Ah? Él era el personaje confundido de la historia. Claro, y después ahí pasa algo entretenido con este personaje. Bueno, entretenido porque es una película, igual es trágica la weá que le pasa. Pero suceden cosas bastante interesantes, como el abuso de drogas te puede llevar de partir como una estimulación y un plus para el momento de tener sexo. Te puede llevar también a tener problemas de disfunción eréctil. Y nuestro personaje en un minuto se ve sucumbido a las drogas. Son 33 centímetros. Y se ven desperdiciados. Ya, 33 centímetros en reposo. Bueno, yo una vez vi ese libro de Big Penis de Tachen y quedé impresionado. 33 centímetros en hay reposo. Hay un libro así tipo bolón antropológico pornográfico. El loco se ponía bolsa de basura para grabar las películas. Heavy. El elenco se los tengo que mencionar porque yo creo que todos ustedes, a estos actores de malos, conocen. Burt Reynolds, Julianne Moore, Luis Guzmán, William Marcy, Heather Graham, Don Chadley y Philip Baker Hall. ¿Ya? Este reparto Es súper similar al reparto de la película Magnolia. Oye, que es del mismo director. Y falta el nombre de un Julian actor. Moore es increíble. ¿Cómo se llama este actor que era como medio colorín, que ganó el premio al mejor actor secundario, que se suicidó hace como 2-3 años? Ya, bueno, él estaba. También salía en ese. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman. Yo tengo un dato de Julianne Moore. Ella ha interpretado una película súper polémica sobre incesto, que es un tema que en algún momento saldrá en este programa. Sea el programa exclusivo de las periferias. Que es muy delicado, por lo menos. Scotty Jr. se llama el papel que desempeña Philip Seymour Hoffman en esta película. Y es un personaje bastante entretenido, el de Scotty. Bueno, luego de que sucumbe en todo este problema de las drogas, el loco como que se intenta pelea con su director favorito y se aleja del mundo de la pornografía. Al alejarse del mundo de la pornografía, empieza a buscar suerte en otros rumbos que no son su tráfico. No potencian su talento, sus 33 centímetros. Claro, digamos que el talento de él estaba más relacionado con los 33 centímetros que con sus otras cualidades. Y las vueltas de la vida lo llevan de nuevo a juntarse con su mentor y terminar nuevamente en el mundo de la pornografía. Así que, chiquillos, totalmente invitados a ver. Tenía una canción bacán eso. Boogie Night. Esta película la pueden ver poniendo ver Boogie Night en Google, porque no me acuerdo en qué página la estaba viendo. My fault, chiquillos. No me fijé en qué página la estaba viendo. Pero la película la encuentran en el toque. Ponen en Google ver Boogie Night y en el primer link que les aparezca, ustedes hacen clic y le dan play. Lo otro que tengo que decir con respecto a esta película es que es del año 97, ambientada en los años 70 y comienzos de los 80. ¿Qué les puedo decir de Liberalsex con la pornografía y de la tienda de nuestro compañero que nos regaló los productos? ¿Cómo se llama la tienda? El Palacio del Éxtasis. El Palacio del Éxtasis. El Palacio del Éxtasis. Del Éxtasis. Bueno, esa tienda es física, la de nosotros es virtual, y en ambas pueden encontrar todo lo que necesiten para tener El templo del éxtasis. Ya, pero no lo repitamos tanto, si ya lo dijimos dos veces. ¿Qué onda un emprendimiento evangélico del templo? No, saludo a los cabros del templo del éxtasis. Que les vaya súper bien. Esta tienda físicamente, después vamos a dar la dirección donde está ubicada. Y tanto en Liberensex como en el templo del éxtasis pueden encontrar todo lo necesario para disfrutar de la pornografía, del sexo de a uno, del sexo de a dos, del sexo de a tres, de a cuatro, de a cinco. ¿También tenés porno? Ah. No, tengo porno. Tengo que disfrutar de la pornografía. Ah, claro. No, pero me refiero a los externos. Iba a decir que yo vi un pedacito de la película de Cronenberg, que es donde actúa Julianne Moore. Ah, se llama de Maps la del Stars. Insecto. Esa debe ser la del insecto. Bueno, sé. Sí, sí, sí. Sí, porque vi un pedazo en que a ella le hacen como un masaje para que libere un tema no resuelto con su madre en la infancia. ¿Pero ese es el mismo que se fila a su hijo? Chan. Ah, no sé. Ese es el tema, sí. Pero es la última película en que aparece Julianne Moore. Esa la va a comentar Felipe, ¿ya? Para un programa donde vamos a hablar de los tabúes. Y ahí vamos a meter el incesto. Sí, exacto. Estoy promocionando Liberensex y me tiré al tiro con un tabú. Ya. Está bien. No sé si está. Bueno, pero Como les decía, ustedes nos envían un mensaje por inbox y van a tener un descuento si mencionan que escucharon nuestra tienda en el programa de la 87.7 de Cuerpo Entero. Lo mencionan en el inbox, en el mail que le manden a De Cuerpo Entero, y van a obtener inmediatamente un 10% de descuento en cualquiera de nuestros productos. Gieles, vibradores, anillos para el pene, estimuladores clitorianos, estimuladores con vibrador para el clítoris, conejitos para buscar el punto G, estimular el clítoris, bolas chinas y mucho más. Visiten Liberensex. Estupendo. Estupendo. Vamos a ir a escuchar un poco de música que nos envía DJ.G, que se ha reactivado, porque estaba ahí como media dormida. Sí, la extrañamos, tenía una cortina maravillosa. DJ.G se dedicó a buscar a su casa, la música. Ah, cortina. En la película que sí, acabamos muy linda, de mencionar. Muy mona. Ah. Una vista espectacular. La música de Boogie Nights. Vamos a escuchar de Casey and the Sunshine Band, Boogie Shoes, que es parte del soundtrack de Boogie Nights. Lindo sillón. La música de Cuerpo Entero la programa DJ.G. Para, voy a ponerle placer. 87.7 FM, Radio Placeres. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Esta pregunta es la pregunta de la semana para el programa de sexualidad de Cuerpo Entero, que transmite Radio Placeres, y la pregunta de la semana es si has visto y si te gusta la pornografía. Bueno, en realidad sí he visto, y sí la encuentro entretenida, quizá a veces para poder compartirla con la pareja, pero hay otras personas que en realidad lo toman como un tema tabú con respecto a la pornografía. Pero sí, creo que quizás un buen escape o para aprender cosas nuevas acerca de la relación con la pareja. quería saber si han visto pornografía y si les gusta. Yo he visto y no me gusta. No me gusta ver pornografía. No me agrada. No, así como pornografía pura, como algo de pornografía, no. No, no, por ejemplo, si alguna vez te has juntado con un pololo y te has dicho, oye, veamos una película. ¿No? No. ¿No? ¿Nunca? No, nunca. ¿Por tu propia iniciativa, tampoco? No, tampoco. Tampoco. Nunca he visto, sí. ¿Ni siquiera has pillado como a tu hermano viendo y te has quedado como mirando? No. Pero he pillado a mi hermano. Pero no lo he visto. ¿Y revistas pornográficas? No, tampoco. Pero mi abuelo tenía, ¿verdad? Pero tampoco era como que las fuera a ver. Era como... No había que tocarla. Era prohibido. Pero lo consideran como tabú, como algo que si una mujer, por ejemplo, es como media adicta a la pornografía o le gusta, lo encontrarían como raro, malo, como pervertida, como algo así. Chistoso más que raro. Como que loquito nomás. No, no creo que sea pervertido o raro, como que no. Tampoco lo creo, pervertido o raro. Pero igual un poco... Me reiría. Sí, lo encontraría un poco raro. Y un hombre también, como que no lo entiendo mucho yo. No empatizo mucho con la pornografía. Te quería preguntar si usted en su vida aquí en la Tierra, ¿sí?, ha visto y si le gusta o no le gusta la pornografía. ¿Pornografía? No, puede ser uno cuando más joven, hasta esta altura uno ya no ya a mí no entusiasma mucho. Más cuando joven uno no. Es como una norma que todo cuando joven es, pero ya a esta altura uno no. Gente que se queda como un poco pegada en ese tema, que se quedan como muy insistentes. Eso viene siendo como ya es como una enfermedad, que es como algo que le atrae. No sé si cómo lo harán, con qué viene, pero es como una enfermedad, ya cuando ya la persona todo el tiempo está pegado a eso. Si te gusta y has visto pornografía, ¿y qué piensas de la pornografía? Hola, buenas. Sí, como todo hombre y como toda mujer, uno todo es siempre pornografía, o sea, y la pornografía en sí es buena en el límite que uno siempre tiene que estar bien claro de lo que se hace o no se hace. En el sexo está todo permitido, mientras tu pareja esté dispuesta a hacerlo. La gente que hemos entrevistado se muestran como reticentes al tema de la pornografía, como que hartas mujeres niegan ver pornografía. Fuimos al cine de porno acá, al Grill Central, nos dijeron que no nos querían dar entrevista porque no pueden ellos hablar, como que igual hay un tema que es como bien tabú. ¿Qué te parece eso? ¿Hay un doble discurso? Totalmente, o sea, yo te digo, en este mismo local, aquí yo le pregunto a las mujeres, o sea, las mujeres de por sí se abren, aquí se te abren completa, o sea, en el sentido de mentalidad. Y de aquí te dicen todas que sí, yo me masturbo. La mujer de por sí dice, no, yo no me masturbo. Pero aquí realmente dicen la verdad. Y sí, el hombre está abriendo la mente recién en este momento. Ahora, para que entiendan los auditores y las auditoras de qué local hablamos, y cuéntanos un poco a qué te dedicas y darle un poquito de difusión, ya que el programa igual tiene bastante relación con tu negocio, a este local, pues a ver si también llega más gente que se sincere en relación al tema de la masturbación. Y bueno, hay unas fustas, acá hay látigos, hay consoladores de todo tipo, vibradores. Esta es la competencia de Deliverance Sex, sí. Pero esto está en el plan de Valparaíso y no en la web. Mira, en este momento nosotros estamos ubicados en Caracol Porteño, 1263, local 59. Somos un sex shop nuevo en Valparaíso, vengan a visitarnos. ¿Vienen la misma cantidad de mujeres que de hombres? Mujeres, hombres, gays, lesbianas, de todos bienvenidos. ¿Tienes algún sitio en internet, algún teléfono, donde se puedan, alguna página en Facebook, por ejemplo, donde se puedan ver los productos? Obvio, página en Facebook, Templo Electasis, o WhatsApp número más 569-6271-9348. Solo quiero saber si ven pornografía, si han visto y si les gusta o no les gusta y qué piensan. La verdad, unos amigos me han incentivado a hacerlo, pero una vez creo. Pero de hacerlo seguido no. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Encontráis? ¿Está bien? La verdad, no, de interesarme mucho no. Es la mentecita. No, la verdad de interesarme mucho por el tema no. Es normal, cada persona tiene relaciones sexuales. A todos nos va a llegar la etapa. O sea, que la cara por las mujeres, que ves que ninguna mujer me quiere contestar. Me han contestado súper pocas, han hablado casi puro los hombres. No, que me da vergüenza. ¿Has visto alguna vez pornografía? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te choca? Sí, para ganar. pero si es tu opinión, po. No, o sea, si he visto, no sé. No es de interesarme tampoco. Igual para acá. No, pero en serio, ¿te gustó o no te gustó? Si no tiene nada de malo. Sí, sí. Encontré que se sacan como ideas, no sé. Sí, pues para aprender de ella. A todos nos va a llegar la etapa al final, con los que vamos a tener hijos y todo eso. ¿Sí? De ahí se aprende, ¿ah? Algunos pueden aprender de ahí, otros con la mentecita. A la manera. Y si te vas como muy al chancho, como que estás así como que todo el rato. ¿Qué les parece eso? No sé, que no lo he visto todo el rato. ¿Ah? Pero que una forma es sentirlo y otra forma es de como vicioso. Sí, no, yo sí he visto algunas veces. Sí, pero no es así de verlo todos los días, ¿verdad? No, yo... Estamos de regreso en De Cuerpo Entero y estamos escuchando la nueva cortina del programa, que es la canción Porno Star de Bersuit Vergarabat, y vamos a ir con las periferias sexuales. Oye, ya, ¿hasta cuándo? Que algún auditor, auditora compasivo, que alguna persona que nos visite en el Facebook elabore esta cortina y a lo mejor le podemos regalar el dadito que puede llevarte a hacer el amor en distintas posturas, en distintos lugares de la casa. Está la habitación, ducha, cocina, carro, jardín. Y hay dibujadas distintas formas, como sacadas del Kama Sutra, tradicionales y no tan tradicionales. Así es que si quieren ganarse el dadito, pueden escribir a Facebook, a De Cuerpo Entero. 6 caras tiene el dado. ¿En serio? Sí. ¿Y cuántas posturas, o sea, cuántas mezclas se pueden hacer si cada dado tiene 6 caras y se tiran los dos dados? Pero te préstame un lápiz, Fabi. ¿Cuántas se pueden? No sé, hay que preguntarle a algún matemático. Pero bueno, pueden escribir a Facebook si se quieren ganar el dadito que nos donaron, claro, que nos donó concurso, Claudio. Claro, bueno, eso. O mandan una cortina para periferias sexuales, o nos pueden decir cuántas combinaciones se pueden hacer con estos dos dados de 6 caras que juntan lugar con postura. Qué bacán, por ejemplo, igual. Misionero en la habitación. Oye, podríamos hacer un programa también de las posturas de interesante. Oye, para la próxima semana, dejémoslo ya zanjado. Próxima semana. Próxima semana, posturas. Cuerpo, Kama Sutra. Cuerpo Sutra. Entero es Sutra. El cuerpo entero es Sutra. De cuerpo entero es Sutra. Pero voy a meter internet a cacharme. Periferias sexuales. Parece cortina de noticias. Bueno, estoy acá otra vez con este espacio. Y bueno, voy a hacer como una repasadita, porque yo afuera de aire les dije que el porno igual tenía su historia. Y para además terminar de hablarles de post-porno, que no sé si alguna de las personas que están oyendo han escuchado, pero vamos a llegar ahí. En una pasada rápida, obviamente que todos entendemos que porno es una analogía de pornografía, o sea, un diminutivo de pornografía y pornográfico, y que se refiere al sexo explícito y excitativo. Yo estuve buscando así como en Google y esos son sus fines, claro. De hecho, por ende, se ha generado la certificación de triple X o XXX. Porno, cuando se define a sí mismo, esto es muy loco, como las páginas tradicionales, dice que ellos representan todo tipo de relaciones sexuales. Y te acuerdas que al principio del programa como que tú diste todas esas categorías, pero claro, y ellos dicen que no simulan, además. Y ahí, bueno, por eso estoy haciendo esta historia, porque es bien larga y compleja. A llegar a entender también que son representaciones y que tienen sus categorías, como por ejemplo softcore, que sería sin genital, sin la filmación de genitales y sin la filmación primeros planos de soft penetración. Softcore. Hoy estamos pero completamente conectados, porque yo pensaba y decía, no hemos hablado de eso, sí, como de las categorías del porno. Es que es muy interesante todo esto. Estuve con mi amiga, que le mando saludos. Y hemos logrado. Sí, le mando muchos saludos a Carol, que con ella hoy día aprendimos que en esa canción maravillosa de Violeta Parra, dice amor zona o algo así. Amor es zona. en una parte con respecto a Amazonas, pero no nos desviemos. Ya. ¿En cuál canción? No, no, no, ¿en cuál canción? Almazona, Almazona. Almazona. Como dice, Almazona, como cuerpo, como río. Es muy, entonces está tirando Amazonas por ahí. Ah, Almazona. Besitos. Como Amazonas. Y seguimos, entonces, del softcore, que no filma los genitales, ni tampoco filma la penetración, así como esos primeros, primerísimos planos de... Como película de televisión. Sí, o sea, la televisión chilena hace softcore. Pero bueno, y luego te pasáis al otro como, extremo... Como infieles. Claro. Hay como unas escenas como soft... Sí, o pero sea... eso es como menos, ¿o no? Infieles como... erótico, ¿no? Es que como no se atreven a dar un canal, a permitir un canal, ¿no?, de porno, yo he le visto tiran sexo ahí sus pedacitos de no filé. Explícito, no que no aparecen genitales en primer plano, sexo pero clásico. Sí he visto personas teniendo sexo explícitamente en infieles. Sexo con ropa mostrando. No, no con ropa, yo lo he visto. Pero sin genitales. Sin, claro, sin genitalidad, pero sí con exacto, pezón. Eso para que sepan, es que entonces Chilevisión le está mostrando porno softcore. Cállense. Oh, yo no había cachado. O sea, el pezón hace ¿viste? Como si una diferencia. Necesitan tirarle unos filés a la gente, si no permiten tener libertad de expresión, ahí le hacen unos trucos softcore. Y el cura Medina. Claro. Ah, yeah. Bueno, no, luego nos pasamos a la otra vereda, que es el hardcore, que es la filmación de la totalidad del coito, ¿cachai? Hardcore. Bueno, y así como empezó el programa hoy día, el género del porno ha generado mucha... Ellos le llaman tipología, pero la verdad es que yo le diría categorías de clasificación sobre estas... Eso que ellos dicen, relaciones reales, que yo llamaría ficción. Porque, debido a esto, en esta historia larga, porque hay que entender que de esa sociedad así como post-50, donde era muy conservadora y el porno tiene que haber existido de una manera muy underground... O alternativa por la periferia. Los 70 distintos, los 60 y todo eso. Y bueno, y hubieron algunos. qué mal. No, hubieron. Bien, pues, uno puede hablar como uno le plazca. Es que me encanta saber de esas palabras. Uno puede hablar como uno le plazca. Y bueno, y salieron dos críticas súper importantes. Una era de que la visión cosificada de la mujer, y luego otro era lo poco saludable. Bueno, las explico. La primera, la visión clasificada de la mujer, de ahí generaba... Claro, espérate. Es que nosotros estábamos corrigiendo. Habieron, weón. Hubieron. Se dice hubo, po, weón. Y nosotros estábamos corrigiendo. Eso dije, están corrigiendo. Eso dije, po, me retracté en vivo, ¿no cacharon? No cacharon. Fue muy rápido. Es que lo hice muy rápido porque perdón, quería superar esa etapa. Ya, me voy a concentrar. Entonces, esa visión cosificada, nacieron activistas del porno que eran personas que habían hecho porno, ¿cachai? Y que vivieron experiencia dentro de esa industria de las representaciones, que ellos llaman relaciones reales, que se dieron cuenta que eso en realidad era pura ficción. Entonces ahí nacieron activistas que sacaron esta consigna de la visión cosificada de la mujer, como que la mujer solo goza de tales maneras, o... También el otro lado, que era del porno homosexual, sobre todo de hombres homosexuales, era poco saludable, que porque la industria paga, es perversa la industria. Como va categorizando, así como tú leíste, en un momento llegaste al hardcore y todo eso, paga para firmar, no sé, por ejemplo, sexo de dos jóvenes homosexuales sin condón, sabiendo muchas cosas hoy en día, pero se paga así. O sea, es explícito el contrato, como hacerlo así. ¿Cachai? Y bueno, terrible específica la... Sí, súper específica, pero violenta al mismo tiempo. De hecho, había una activista mujer que el año pasado de California, porno, que ella había hecho porno y que en un tiempo se dio cuenta después de que tenía como rastros de violencia, pero ella no sabía mucho lo que había pasado. Y bueno, en eso que se investigó, era drogada para hacer el porno. Entonces tenía, creo que tenía un riñón. Ah, no sabía eso, pero el tema es que ella se volvió activista descubrió esto para denunciarlo y decir, chica, o sea, está bien, si yo quería hacer porno también, pero no quiero que me droguen para violarme de manera hardcore. Y esa cosa también se vende, pues ese tipo... Es que a eso voy, esas son las categorías finalmente del mercado. El mercado siempre... ¿Cómo se llama? Categoriza. ¿Snuff? ¿O no? Bueno, el Snuff tema... es el, como cuando graban situaciones como reales. Reales, sí. Qué fuerte. Como en la película de Alex de la Iglesia. ¿Cuál es el...? No sé si el día... No, no es el día de la bestia, 8. No, claro, sería verdad, pero sí. Qué fuerte, sí. Sí. Bueno, entonces... Asesinatos reales... En esta historia del porno, Ángel, han salido también todas estas voces, y eso generó incluso que en un momento, en los años 70, en esta historia como más occidentalizada, en el Gringolandia específicamente, hubo un movimiento en el 60 y 70 que buscó prohibirlo, que se llamaba porno. ¿Cachai? ¿Y eso lo encabezaba el cura Medina? No sé, pero era como que el porno no era bueno para la sociedad. O el cura sobre Caradima. Todo que cargaba con eso que hablamos delante, como de que carga con esta visión patologizante. El porno, ver porno o consumirlo por lo menos en gran parte de la sociedad era considerado patológico. Y bueno, pero había dentro de este grupo de activistas hay una muy famosa que le pega el giro así rígido hacia el futuro, que es Annie Sprinkle. Y ella, una visionaria. Sí, ella había sido actriz porno, ¿cachai? Annie Sprinkle es la que se filma metiéndose el espéculo y sí, mostrando la vagina, que hablamos de ella en el primer programa. No, sí, primer programa de cuerpo entero. Después cuando invitamos a la porno también salió, ¿no? Sí, es famosa ella porque justamente... Hablamos a partir del libro Sexografías. Ella plantea una cosa súper interesante. Frente a este movimiento como reaccionario de porno, ella dice que ante todo libertad de expresión. Eso. Y que, ok... Si ella misma se da cuenta que tampoco le gustaba ese porno y decide crear, incluso creó un manifiesto que se llama Manifiesto Post Porno, y de ahí viene este término, que lo escribió en colaboración con, que no, solo voy a pasar los nombres, Verónica Vera, Cándida Royal y Sam Moore, que seguro deben haber sido otras prostitutas como ella, porque ella fue Cándida. No, maravillosa. Bueno, pero el término se hizo famoso gracias a ella y también a un fotógrafo que se llama Wim Van Kemper, con los cuales hicieron como otro tipo de porno, ensayos de otro tipo de porno. Y bueno, y la pregunta sería siempre, ¿qué es posporno? Que es tan difícil de definir. Pero si tú buscas así como en Google y definición de Wikipedia, que no está tan mal, podríamos decir, para definir sobre todo simplemente... Pornografía a través de lecturas feministas y postestructuralistas. ¿Cachai la bola? Es como empezar a hacer filmaciones, ya sea foto, no, foto porno o video porno o HD porno. Claro. Pero desde una parada al toque ideológica, ya sea feminista, o sea, no sé si ideológica, como de práctica filosófica. Claro. Sí, práctica filosófica ya feminista o postestructuralista. O sea, sacándole, cuando dice postestructuralista, ya habla de todas esas cosas que, wow, así como Foucault, Judith Butler y en fin, todos esos personajes filósofos, incluso la Judith Butler estuvo en Santiago, así, de conferencia y se llenó, así que es famosa, que son estos teóricos que escriben como crítica al estructuralismo y a todas esas convenciones como unificadoras. Y en fin, pues. Eso es postpornografía. Creo que lo entretenido es que pueden googlear, así. Y si colocan postpornografía, hay un link a un video de Vimeo, o sea, vimeo.com/tag2.postporno, y que pueden encontrar así como un pequeño catálogo de postporno para ver, como para empezar a cachar. Luego está lafulminante.com de Colombia. Ella es máxima. O sea, todas las personas que lo puedan ver. Además que ahora último es como... Repítelo, Lafulminante.com. Y su personaje es una prostituta que ahora último demuele la política colombiana. Sí, el último video sale cagando el Congreso. Bueno. Una weá muy bacana. Y es otro porno, porque además no deja de ser porno. Pero tenemos una representante de ese tipo de actos acá en Chile también. Está Elizabeth Neira, que no se queda atrás con manifestaciones similares a esas. Se ha metido la bandera de Chile por el hoyo, se ha cagado encima de la Constitución. O sea, en cierta forma, de hecho, nada nuevo bajo el sol, ¿no? No, o sea, creo que son prácticas como mi espacio sexual, sexualidades periféricas. Ni tan periféricas. Ni tan periféricas, y ahí estamos. Y por ejemplo, yo tenía otra chilena, que era la Lucía Caña, que pueden encontrar en su página lucisombra.org. Y ella tiene una obra muy buena que trata como de explicar esto de la postpornografía, y se llama Mi sexualidad es una creación artística. Si lo buscan, y bueno, y si, no sé, si... ¡Oh, bacán, DJ! Podemos tirar el trailer de unos pocos minutos. Está muy bueno. Veanlo. Vamos a ir a escuchar esa música. Escuchen que el está, trailer de que lo, que Mi nuestra, sexualidad es, un, que es nuestra, una creación artística. DJ que está hoy día, estamos haciéndole una pequeña despedida porque nos abandona por un mes. Un mes, te extrañaremos. Y va a quedar Divatch en las perillas que antes manejaba la distinguida Aldana de No tan solo en las mañanas, también en la noche Divatch. Abriendo y cerrando. Oye, vamos a escuchar y vamos a volver con utilidad pública, pública, pélvica. Y con algunas cosas que nos han llegado a Facebook, nos llegó un aporte del entrevistado de la semana pasada, que se hizo amigo de Cuerpo Entero en Facebook, No hay deseo sin angustia, una crónica que sale en página 12. Ay, y también muy bueno recibimos una comunicación desde otra amiga que tenemos en Facebook sobre una noticia en relación a las prostitutas y que están exigiendo también sus derechos. Buena. Entonces vamos a estar comentando un poquito esas dos cosas. Y lo que tú tenías para decir, ¿lo quieres decir ahora o lo quieres decir después de la música? Ahora y después de la música, para que todos puedan participar. Acá nos están preguntando cómo era el concurso o cómo pueden ganarse el producto que regalaron los compañeros de la tienda, el templo del éxtasis. Libérense. Bueno, es mejor libérense. Tienen que mandarnos vía Facebook la cifra que da la combinación de todas las alternativas que tenemos al lanzar los dados a la mesa para elegir el lugar y la posición del sexo. Por ejemplo, son dos dados de seis caras. ¿Cuántas combinaciones de posición, lugar dentro del hogar podemos realizar? Misionero en el jardín, a los perritos en la cocina, Paraguay en el carro. Los perritos en la cocina, hiciste baldosa. Yo pienso que no. Podría ser perrito en la pieza. Y bueno, Oye, pero yo pienso que a la vuelta. ¿De qué hay tal estufa? Sí lo podemos abrir, no es un juguete que involucre genitalidad. Depende, si te querés meter los dados en algún lado. ¿Los dados? Sí, podemos abrirlo y tirar y ver cuántas salen. El público salen. Tiene que entender que no es algo que se va a poner en otra parte. ¿Con quién lo queréis tirar? Que ya se ponga así, ya súper creativo. A menos que queráis tirarlo con otra cosa. Aquí dice, dado en el hoyo. Ah, no, no. ¿Dado en el hoyo? ¿Brazo izquierdo? No, mentira, no dice eso. Dado en el hoyo. ¿Cuántas combinaciones? Tienes que tirarlo con un... Los ingenieros que están escuchando, los estadistas que están escuchando, los estadistas, no, estadísticos. Los estadísticos que están estadísticos escuchando. Y Hugo. Eso. Para que no se nos olvide. Los estadísticos que están escuchando, ¿cuántas combinaciones puede haber si cada dado tiene seis lados? La hueá es como un algoritmo. Sí, eso. Búsquenlo en Baldor. No sé. Claro. No lo busquen en Pornhub. Un tren que viaja a 3 km/h con el viento en contra. Escuchemos un poquito de música y vamos a después cerrar el programa con comentando un poco lo que nos ha ido llegando al Facebook y eso, y que alguien se gane los dados por la cresta. Sí. Qué viene, finalmente me confundí. ¿El próximo programa? No, ahora. ¿Música? ¿Música? ¿Música? El audio de lo que tú... O sea, no es música, audio. Es un audio. Sí, lo que es. Desde que están haciendo una declaración de principio. Está en español. Está haciendo una declaración de principio. Está bueno, está hondero, escucha. Hola, me llamo María y ofrezco servicios de escorting postporno. Son sesiones privadas en tu casa para investigar más sobre el tema de la pospornografía. Si no tienes ni idea de qué es el postporno y te interesa conocerlo, contrátame. Todo lo que no es algo últimamente se define como post algo, ¿no? Pues... Bueno, we do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Algo en lo que se pueden ver representadas las prácticas y los cuerpos de las personas que no encajan en la pornografía o que podrían encajar pero que no les da la gana porque les parece castrante, ¿no? Manifestar o inventar o crear otro tipo de sexualidades, otro tipo de cuerpos. Porque yo no tenía ni puta idea de lo que era pospornografía, ¿no? Hasta que me dijeron esto, que esto que hacéis vosotras, pues dicen así, ¿no? Como esto es una puta locura en la que cada cual hace lo que le sale del coño. El objetivo no es buscar la satisfacción de quien lo va a ver, no es fabricar un producto que genere excitación en el que lo mires, es más que realmente un trabajo sobre la sexualidad de uno mismo. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. Tiene que ver con eso, que justamente creo una sexualidad, ¿no? O sea, mi sexualidad en parte está creada por ese hacer post-porno, ¿no? Pero creo que el post-porno se basaba mucho en, más que nada, de visibilizar prácticas sexuales que no son normativas y de hacerlo en público. Un tipo de representación pornográfica que de alguna manera desafía o dinamita las fronteras heterosexistas o heteronormativas. La materialización de una serie de luchas políticas en las que llevamos peleando mucho tiempo muchas personas. Todos estos movimientos políticos en torno al tema de la sexualidad. Yo no me quiero sentir un bicho raro porque esto forma parte de mi vida. Me digo, vale, pues hagámoslo público. No sé si fue mejor o peor, pero sí. Bueno, creo que por ahí, ¿no? Pornografía no tiene una definición cerrada. De cuerpo entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Radio Placeres te indica la hora. ¡La del pico! 87.7 FM. ¡Salud! Estamos de regreso en De Cuerpo Entero por la 87.7 FM y hemos tenido bastante idea porque hay dos personas que están contestando. Alguien dice mal, pero contestando. Jorge Martínez dice, te entran 6, perdón, 36. Discuten acá si realmente son 36 las combinaciones que se pueden dar a través de los... Yo pienso que son más, pienso que son más. Después por acá dicen 69 o 12, Coyo y Sangüesa. Entonces lo que hemos decidido es que le vamos a regalar un dado a cada uno. Sí. Para que se junten... Para que se junten a jugar. Claro, para que se junten. Entonces, lo pueden pasar a buscar a Inés Maturrejola. Un dado, Coyo y Sangüesa. 0825. Y un dado, Claudio Martínez. Tienen que... los lugares. Por eso, mandan en el Facebook cuál quieren los lugares y cuál quieren las posiciones. Tenemos una entrada para el Bristol, así que pueden ir a jugar allá. Claro, por ejemplo. Habitación, jardín. Claro. Cocina, carro. O por ejemplo... carro, un carro de supermercado, por si acaso. Puede tener el dado... Y en el supermercado, carro y supermercado, si te sale esa combinación. Perdón que me esté interrumpido. Pero... carro y supermercado, pero no. ¿Por qué te dice carro? No sé, pero imagino. Pero abramos la mente. Felipe, ¿puedes leer? Uno puede borrar, puede pegarle papelito a los dados y ocuparse. Los lugares. Su propio. Jardín, carro, habitación. Si no te gusta alguno, lo podéis cambiar. En el video, por ejemplo. ¿Y las posturas cuáles son? Hoy no me las sé. El misionero. La tijereta. Oral, 69, perrito. ¿Cuál es 69? ¿Y cómo? ¿Y esa es mi sonido? A ver. No, ¿qué debe ser? Es como patita al hombro, pero sin hombro. Sí, es raro. Es como que va en camino a... ¿Y esa? ¿Tampoco? Es la tijereta. Sí, cuando se ladean los cuerpos y como que se compactan. El otro día me enseñaron la máquina de coser. Chan. ¿Cómo es? Solo funciona con chicas. ¿Y lo tira los dados, por Felipe? Sí, como la máquina de coser. Un punto adelante, un punto atrás. ¿Y qué haces con los pies? Oye, tírate los dados. Tírate los dados. ¿Qué te salió? Voy a dar lectura a un aporte que me llegó al Facebook de parte de un auditor que dice, firma como no me le ocurre Napo. Así está. Ah, yo sé quién es. Pero no lo vamos a decir. Bueno, me habla, me manda una noticia. Me dejó plantado. No tiene estricta relación con el tema, pero lo vamos a dar lectura igual. Dice, polémica campaña, el sindicato de trabajadoras sexuales repartirá boletas por el valor de un servicio. Como una forma de sensibilizar la opinión acerca del trabajo sexual, Amar, con dos N, entregará facturas de monotributo a periodistas y políticos de modo simbólico. A través de una particular campaña, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Amar, entregará boletas de monotributo a periodistas, líderes de opinión, políticos y otras figuras de diversos ámbitos con la facturación de un servicio sexual. El objetivo de esta acción es que se entienda que el trabajo sexual es como cualquier otro trabajo y que las mujeres trabajadoras sexuales son sujetos de derecho. La secretaria general de Amar, Georgina Orellano, explicó que quieren que la sociedad las vea como mujeres trabajadoras, ya que quienes lo ejercen son mayores de edad y sujetas de derecho. A su vez destacó, a muchos quizás les parezca sorpresivo recibir una boleta con un servicio sexual, pero buscamos de esta forma eliminar el gran estigma que existe hacia nosotras y nuestro trabajo. Amar estará presente en el acto central de trabajadores argentinos y pondrá en acción la entrega de boletas con precios simbólicos, como francesa por 200, convencional a 400 y el servicio completo por la módica suma de 500 pesos argentinos. Como parte de esta lucha estaremos en el acto de la CTAP este 1 de mayo, recordó Orellano. La convocatoria es en el Estadio Luna Park en conmemoración por el Día del Trabajo, porque somos un colectivo de trabajadoras, trabajadoras sexuales, concluyó enfática Orellano. Aguante la organización de las trabajadoras, loco, bacán. En relación con el tema de la pornografía, muchas veces las mujeres que son de postura feminista extrema critican también el tema de la pornografía o la utilización de la mujer, del cuerpo de la mujer, en fin. Yo creo que también la pornografía y la actuación en películas pornográficas es un trabajo, claro. Existe, puede existir, por ejemplo, lo que tú comentabas, que a esta mujer le suministraban drogas. Mal, sí, claro, está mal. O sea, pero en el fondo a lo que yo voy es que si tú como mujer ves pornografía, no está diciendo como faltándole el respeto a de la hecho otra yo quería agregar que hay otra partido, una mujer que filma una película pornográfica está súper clara de lo que está haciendo y en el fondo está trabajando. De hecho yo quería agregar que hay compañeras y compañeros feministas que sí están obviamente por a favor de esto como un trabajo sexual, obviamente. De hecho yo tengo a mi amigo José Carlos, un puto famoso, que sale a tocarlo, no, José Carlos. Salía en la red ahí. Ah, trendy, sí, lo vi. Soy puto, soy puto. Muy bien interesante, así que sí, obvio. O sea, es un laburo que obviamente no todo el mundo ejerce, pero sí. Yo creo que ahí retrocedemos bastante la conversación al tema de los derechos fundamentales y del derecho a la vida privada, y que los locos, cada quien es libre de ganarse el dinero como estime conveniente, si sí. Quiere ganar dinero. Ese sería otro programa, así como claro. La moral sobre las cosas, claro, que uno hace. Y el tema de organizarse, hay que saludar la organización de todos los trabajadores, pues al final igual es un ejemplo de... No, y Argentina es súper así, o sea, tiene todas las cosas como otro país, pero ha liderado así como políticas de diversidad sexual. Eso es así en Latinoamérica, e incluso tan innovadora que tiene la ley más innovadora de matrimonio homosexual en el mundo. Ni siquiera la europea es compara eso. Para terminar la idea, lo que quería decir es que son un ejemplo de experiencia de organización, porque en un terreno donde se supone que es súper ilógico que se organicen trabajadoras porque no tienen un empleador único que al cual ir a reclamarle todas sus demandas, sino que reconocen al Estado como empleador en este caso, y lo que están exigiendo es poder tener la capacidad de organizarse como sindicato, y eso le da una bofetada bien grande a todos los sindicatos que se organizan como sindicatos, no funcionan como sindicatos, a los sindicatos que crean los empleadores y a los sindicatos que no se forman porque tienen todas las manos para formarse. Y a los trabajadores, al gigantesco porcentaje en Chile de trabajadores no sindicalizados. Me recuerda otra política que hubo, o sea, otra idea que salió en Argentina también a raíz, era como indemnización del Estado a muchos transexuales y travestis que habían padecido maltrato, porque finalmente, aparte de padecerlo, ya sea o no por las fuerzas policiales, porque lo decimos así, además las fuerzas policiales después como que no los tomaban en cuenta, eran como personajes nadie, entonces como que esta ley buscaba reconocer que el Estado históricamente ha marginalizado a ese tipo de personas. hacer una ley de indemnización. Nos escribe también de cuerpo entero para darnos la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con los dos dados. Nissan Simja, 36 dice también, así que estamos hay ya dos 36, pero bueno, lamentablemente Nissan Simja ya se repartió el premio, uno es para Koji Sangüesa y el otro es para... Yo me rajo con un dado para el otro que participa. Y estos caras todavía no eligen los dados, uno se van a tener que juntar los tres, tirar los dados y ver qué sucede. ¿Entonces también va a tener un premio? Sí, un dado. Parte de Libre en Serio. Sí. Aquí has explicado. No, pero es que está participando, hay que... Estamos saludando la iniciativa. Entonces, escríbanos para darnos como algún número de teléfono o algo para poder contactarnos y hacerles llegar el premio. Koji, Claudio y Nissan Simja, que han contestado la pregunta sobre la cantidad de combinación. Eso, y estamos como llegando ya al final. Estamos terminando. Un programa muy redondo. Sí. Y no sé. Sí. La noticia pública, la noticia. Ah, nos queda una parte, sí, ¿cierto? Y es súper importante. Joven, tierno, súper tranquilo, sencillo, simpático. Busco señoritas de Santiago. Responder a tírate flores solo. Tírate flores. @hotmail.com. Deseo conocer dama que tenga entre 24 y 27 años, alta, soltera y sin compromisos. Soy hombre serio, con buen trabajo y de buenas intenciones. Mido exactamente 1,81 m. Soy divertido y me gusta que me apapachen. Favor, escribir a serioemilio@gmail.com. Lolita juguetona, por ahí dicen que soy puro filete. La verdad es que estoy bastante rica. Deseo conocer señor que quiera degustarme. Escribir a sexycarolita@yahoo.com. No sé, a mí me dicen que no son. Son como mentiras. No, creo. Mira que algún auditor le manda un correo y si no responde. Pero sexycarolita, no sé. Deben haber como 10.000. Por eso me dice sexycarolita 1, sexycarolita 2. Oye, ¿y cómo si te presentáis un trabajo y te piden tu mail y es sexycarolita? No, obvio que no. Yo creo que cualquiera que se lance en eso se crea un nuevo mail. Obvio. Lolito dicharachero, con personalidad. 1,65 m, 27 años, sin hijos y bueno para mover las patitas con la música. Busca chica porteña, alegre, de 18 a 28, sin retoños, y que le guste el punchi punchi y las pelis. Enviar mensajes a juan-mctouch@hotmail.com. Señora con 52 años a cuestas. No. Enamorada de los animalitos. Algún gerontofílico. Existe, en los tabúes son un poco rubia, ojos claros y alegre. Quiere entablar amistad con varón mayor de 45. Ese otro tema. 40 y 20. Le interesa mucho a la señora que el caballero tenga resistencia a la hora de los clubes. Escriba a Carito52, que no es lo mismo que Sexy Carolita. Es la mamá. Es una machuro. No es la mamá de Carolita. No es Mil. No. Vaya, a sexy, no, a carito52@gmail.com. Es mi mamá. Pueden hacer un cuartito. Oye, carito52@gmail.com le escribía a Sexy Carolita. ¿Verdad? También puede pasar. Que hace como que se vaya torciendo la cosa. ¿No? Claro, pero. Y ahí hacían la máquina de coser. ¿Cómo pasó? Oye, no, es que yo he aprendido todas esas cosas porque me junto con una amiga que hemos permutado amistad y que ella escucha el rumpi, pues que la gente sí dice todas esas cosas. ¿Qué? ¿En el rumpi? Máquina de coser y todo eso. Bueno, estamos llegando al final, puntualmente como siempre. Son las 7:40. 11:05. Es el último de cuerpo entero del mes de mayo que Radio Control Aldana le vamos a desear mucha suerte en su viaje. Aldana, bienvenido. Ricardo Salazar de la próxima semana en Las Perillas. Aguante Divac. Ahí está ensayando, se está tocando Las Perillas. Todo el programa. Escríbanos a De Cuerpo Entero en Facebook. Escríbanos a repetición a las 00 horas del domingo. Está la repetición de Cuerpo Entero. Ha ido cambiando de horario. La tiran cuando se quiere. No quieren que nos escuchen de nuevo. A la 1 el sábado, después a las 12 del domingo. Este programa se repetirá en cualquier minuto, así que estén atentos, chiquillos. No, a las 12 del domingo va a salir de nuevo de Cuerpo Entero Pornográfico. Y a la hora de almuerzo podríamos tirarlo. ¿No? Sí. Yo creo. Oye, pero tengo una duda, eso. Para estimular la siesta. ¿Cuándo comienza el domingo? ¿Ah? De sábado para domingo. Cero. Sí. Cero del domingo. Sábado para domingo. No, domingo al lunes. No se confundan. No sé, tenemos música para cerrar. Me gustaría cerrar tirando los dados, Vamos a dejar a la Radio Control en su última... Para que se despida. Transmisión, emisión y radiocontrolación del mes de mayo. Que ya, se ¿quién va a escupir los dados? Yo quiero tirar los dados, Tíralos, tíralos. 69 en la sala. A ver, no me escribí. Dado en el hoyo. Ahí ustedes eligen el dado de hondo, cabrón. Cagaron los que se lo ganaron. Voy a tener que cumplir. Tienes que elegir por olor. Por olor. Cachipún y eligen por olor. Te toca, Felipe, la última arrojada de dado. Oh, dado en el hoyo. Tampoco. Dado en el hoyo. Oye, perdimos un dado. Se cayó, se fue por un hoyo. Liberen sexe, va a tener que pisar con dos. Eso, no, increíble, amigos. Lo acabamos de recuperar. La sintonía. Ah, quiero dar las gracias también a los amigos del ventilador verde que ahora nos han estado haciendo bastante difusión. Aguante el ventilador verde. Sí, se sienta para arriba, se sienta para abajo. Ya han comprendido que el guanderino podría ser un buen auditor de cuerpo entero. De cuerpo entero. El guanderino y la guanderina. Y el guanderine. Guanderini. Existe, el loro. Ya, nos vemos. Chau. Chau, ya. Buenas noches, que descansen. No falten el trabajo. Acabó de cuerpo entero.